Thank you. Thank you. Thank you. y momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanzan. Son malos muertos. No vas a comprar las tuyas. A ti te las dejo más baratas. No, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para vivirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos, y a veces, ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado. O en el estómago. O acá, en el corazón. Un día va. También puede estar fuera, sentada en algún árbol. Bueno, gente, pero que te va a caer encima cuando lo fío aquí. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado. O en el estómago. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas afuera, fíjate a ver si no le ladraron los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí para soltar la carga de la sombra. ¿Cómo se siente? Mal, mal. Ahí estaba la luna enfrente de él. Una luna grande y colorada que le llenaba de luz los ojos. Que giraba y giraba y hacía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. que vas allá arriba, Ignacio. Thank you.

Thank you.

Thank you. 白四の四、左は隅細い。白四の四。